morenita de mi vida. ¿Por qué me pagas así? Yo por ti vivo sufriendo. Tú ni te acuerdas de mí. Recuerda cuando juramos nunca dejarnos de amar. Nadie nos separaría. Nuestro amor será inmortal. Nuestro amor será inmortal. Aunque trates de olvidar, pero nuestro amor pasado nadie lo puede borrar. Nada puedo ofrecerte, solo vida y corazón. Pero a cambio te pedía un poquito de tu amor. Nuestro amor será inmortal. Aunque trates de olvidar, pero nuestro amor pasado.